Estamos con el padre David Pecchiale, párroco del Sagrado Corazón en Villa Mercedes, provincia de San Luis, para que bueno, nos comentes. Estamos transitando ya el mes del Sagrado Corazón. Padre, bueno, ¿cómo nos debemos preparar interiormente para vivir este mes en especial? Bueno, ante todo, un saludo para ti, Jorge, y para toda la gente que nos está escuchando a través de este medio. Bueno, ha llegado el mes de junio, que es el mes dedicado al Sagrado Corazón, donde la Iglesia nos propone justamente todo un mes para que pensemos y para que tengamos ante nuestros ojos esta imagen tan hermosa que es tan amante, que es el corazón de nuestro Señor Jesucristo, para que pensemos en Él y para que le devolvamos amor por tanto amor que Él nos tiene. Este corazón que aparece con las espinas rodeado, haciendo referencia a que está sufriendo, este corazón que aparece también con una llama de fuego que brota de Él, haciendo referencia al amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Y a su vez también este corazón que del cual brota sangre y agua, haciendo referencia a los sacramentos y a todas las gracias que el Señor quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Por eso es que nuestra preparación es amando este corazón, retribuyéndole todo el amor que Él nos tiene, meditando en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en todo su amor y en todo lo que tenemos para devolverle, ¿no? Es el mejor modo para prepararnos en este mes del Sagrado Corazón. Bueno, padre, se acerca, bueno, en esta semana, el primer viernes de mes, dedicado especialmente, o la iglesia nos invita a esta devoción al Sagrado Corazón, y también se hace referencia a los 9 viernes, que nos explique un poco sintéticamente qué significa esta devoción. Bueno, los 9 viernes es lo que Jesús le dijo a Santa Margarita María de Alacoque, que aquella persona que comulgase los primeros 9 viernes de mes, obtendría su gracia y particularmente la gracia del Sagrado Corazón y la promesa de la vida eterna. Por eso la importancia de dedicar el primer viernes la comunión, ante todo reparadora, al Sagrado Corazón de Jesús. Y también como prenda de esa comunión de la vida eterna, del cielo, ¿no? Padre, ¿esta devoción arranca con esta aparición a Santa María la Coca o es de muchos años antes, mucho tiempo antes? No, en realidad la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es inmemorial en la Iglesia, es desde los primeros siglos, pero sí formalmente se puede decir que Jesús la formaliza así de un modo más claro, más evidente, con las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque en el año 1675. Bien. Padre, ¿por qué la Iglesia invita a que en las puertas de los hogares tengamos una imagen del Sagrado Corazón? Y porque el Sagrado Corazón en una de sus promesas, recordemos que Jesús le hace 12 promesas a Santa Margarita María y bueno, en una de ellas le dice que aquel que tenga que venere la imagen del Sagrado Corazón, que protegerá su hogar. Por eso es que es muy característico de los hogares católicos que tienen devoción al Sagrado Corazón, bueno, de colocar una imagen al Sagrado Corazón para que proteja y bendiga su hogar, ¿no? Bueno, padre, el próximo 10 de ahora de junio dará comienzo la novena. ¿Cuál va a ser la actividad ahí en su parroquia? Bueno, efectivamente la novena comienza el 10, miércoles 10 de junio hasta el 18 de junio, hasta el jueves 18 de junio y el viernes 19 será la fiesta patronal. Se va a rezar en cada uno de los días por distintas intenciones, por la patria, los gobernantes, por las vocaciones sacerdotales, en el segundo día, en el jueves 11, también por la familia. El sábado 13 se va a rezar por los enfermos y por todos los que padecen el coronavirus en el mundo entero. También, por supuesto, está ahí en medio la fiesta de Corpus Christi, así que haremos una adoración eucarística al Santísimo el domingo 14 a las 16 horas para reparar, y después la misa también a las 17, como todos los días, la misa será a las 17 horas. Bueno, ahí la haremos en reparación y desagravio a Jesús sacramentado, ¿no? Bueno, y distintas intenciones más, así por los difuntos, y por todos los fallecidos en esta pandemia, por las instituciones parroquiales, por los jóvenes, por los trabajadores, de modo particular por quienes están trabajando en esta pandemia, y rezaremos por el personal de la salud, de seguridad, servicios públicos y todos los que de un modo u otro colaboran para mantener, digamos, la gente, digamos, el sistema de salud y también de proveer a la comunidad de las distintas necesidades. Y el viernes 19 es la fiesta patronal, que haremos un recorrido con la imagen del Sagrado Corazón por la ciudad a partir de las 13, de las, perdón, a partir de las 15 horas, y después a las 17 será la Santa Misa, con lo cual se concluirá la fiesta patronal, ¿no es cierto? Así que esas son más o menos las actividades que tenemos previstas. Bien. Bueno, padre, la gente, bueno, puede participar de la misa a las 17 horas, se va a seguir con este 25% de asistencia y si no también a través de la radio lo puede seguir a la misa, ¿cierto? Sí, por supuesto. Están invitados a participar de la misa todos los días, que será a las 17 horas, y también a través de la radio, que lo va a transmitir, y también a través de Facebook, que tenemos ahí en la página Parroquia Sagrado Corazón de la Villa. Ahí también lo transmitiremos todos los días. Ah, sí. Bueno, padre David, un gusto haber dialogado con usted y gracias por toda la información que nos ha compartido con relación a esta devoción al Sagrado Corazón. Bueno, Jorge, gracias a vos por la oportunidad que me das para que pueda informar a la gente que nos está escuchando, y bueno, a toda la feligresía y a todos los que somos devotos de amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Así que bueno, te mando un saludo y un saludo a toda la gente que nos está escuchando, y les envío también mi bendición. Gracias, padre David. Saludos. Saludos, un abrazo, Jorge. Hasta Chau, luego. chau.